es para él, es para él. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es para él, es para él. Oh, recuerdo que perdido estaba, día tras día caminando en error. No era nada para el mundo, no valía ya mi vida. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es para él, es para él. Y lo mejor de mi vida. Servirte, yo soy despreciado, mi Señor, mi Salvador, Él me da. Tengo gozo, tengo paz, tengo esperanza, soy feliz. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es para Él. Lo mejor de mi vida es para él, es para él. Te daré siempre lo mejor de mi vida a ti, Jesús. Escuchas esta música en músicascristianas.net.